y Santa María Guadalupe. Sean bienvenidos a su programa Los Colores de la Voz. Soy Eddie Martínez. Nos encontramos con la doctora Samantha Alarcón. Doctora, mucho gusto. Por favor, quisiera que nos dijera la importancia del tema en este congreso, de su tema en particular, por favor. El tema que yo voy a dar se llama Educación Médica en la Era Digital. Entonces, básicamente lo que abordamos son precisamente todas estas nuevas tecnologías que hay para el aprendizaje enfocado hacia la medicina, ¿no? Entonces abordamos desde cómo actualmente se utilizan pacientes virtuales, se utilizan algunas plataformas dentro del internet también para lograr este aprendizaje, cómo el utilizar estas plataformas permite que universidades como esta, por ejemplo, que tienen difícil acceso a varias cosas, puedan tener ese acceso. Además de que otra parte que vamos a dar es inteligencia artificial. Y todo esto con relación a una plataforma que es de donde yo vengo. Es una plataforma que se llama MeduMX, ¿no? Invito a todos los estudiantes de medicina que quieran meterse. Donde tenemos diferentes videos y diferentes contenidos que abarcan varios temas de la medicina. Unos de ellos son cursos, otros son pláticas médicas, otros son videos de cirugías. Y con respecto a los videos de cirugías, actualmente tenemos un convenio con la UNICH. Los estudiantes de los últimos semestres son acreedores a una beca para que puedan observar todos estos videos. Son aproximadamente 130 videos de cirugías diversas, de las diferentes especialidades, y les permite entrar a quirófano desde la comodidad de su casa. Ok, me parece muy bien. ¿Algún mensaje quiere agregar, Doc? ¿Un mensaje sobre el Día del Médico que estamos celebrando próximamente? Yo creo que sobre el Día del Médico, para mí, implica dos cosas, ¿sabes? Ese día es el día del cumpleaños de mi mamá, y además es el día que yo festejo el Día del Médico. Entonces, en mi casa hay como un doble festejo. Y creo que ser médico es una profesión en la cual se requiere mucha vocación, pero que es una profesión muy bonita y que al final uno se lleva sobre todo esta relación médico-paciente todo el tiempo en el corazón. Hay pacientes que nunca vas a olvidar, hay pacientes que se quedan guardados en tu memoria. Algunos de estos pacientes son por situaciones que a lo mejor no pudiste mejorarles de su vida, pero muchos y la mayor parte de ellos por las situaciones que sí pudiste mejorarles de su vida. Entonces, hacer una remembranza de que existimos como profesión y que existimos como profesión desde hace tantísimo tiempo, creo que ayuda a que las personas tengan a dónde recurrir cuando su salud es deficiente. Okay. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de Los Colores de la Voz. Guadalupe. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Iniciamos con el segundo bloque de nuestro programa. Le doy la bienvenida a quienes acaban de unirse. Les recuerdo sintonizar el programa y descargarlo en formato de podcast a través de la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. A continuación los invito a escuchar la primera parte de la entrevista al maestro Tomás Serrano Coronado. Hola, buen día. Hoy estamos aquí en Los Colores de la Voz con el maestro Tomás Serrano Coronado, quien está impartiendo un curso de traducción de las lenguas originarias. Está esta semana aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas y pues queremos aprovechar este momento para conocer más acerca de este taller y más acerca de las actividades que se van a estar realizando. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar con la comunidad universitaria. Me da muchísimo gusto porque oyendo la presentación me doy cuenta que es de Los Colores de la Voz. Así donde es. Hace ya unos años grabamos un programa también con este mismo tema en ocasión de una visita que yo hacía aquí, siempre con el tema de la traducción de lenguas indígenas, ¿no? En esta ocasión, y siempre con la invitación del maestro Domingo Meneses, estamos aquí. Yo, además de ser traductor, formador de traductores, escribo cuentos. Y aquí el maestro Meneses me invitó para trabajar con alumnos de la licenciatura de Lengua y Cultura. Me pidió hacer una traducción de algún texto literario. Resulta que yo, que vengo de la costa de Oaxaca, donde tenemos una población indígena mixteca, algunos de mis cuentos narran precisamente situaciones cotidianas de personajes no solamente indígenas, pero particularmente en el caso del texto que elegimos para esta ocasión, fue uno de mis cuentos cortitos que tiene como protagonista a una mujer indígena que trabaja en casa de una familia, digamos, para los que trabaja ella. Y lo que se narra es un momento de incomprensión de parte de el hijo de esa familia donde trabajan, que es un niño caprichoso y que se queja de la mujer indígena. Nos pusimos de acuerdo el maestro Meneses y yo para decidir qué texto traducir y dimos con ese. Empezamos el trabajo de traducción el día lunes, ahora llevamos ya el tercer día y mi trabajo consiste un poco en hablar de temas que tienen que ver con teoría de la traducción, que ayuden a los alumnos a acercarse más de lleno a la traducción, porque lo que hacen aquí es en la fase terminal de la licenciatura, es donde se da esta modalidad de traducción. Entonces, estamos haciendo un taller teórico-práctico con mucha reflexión. ¿Cuál puede ser la importancia de este tipo de talleres? En el caso de esta licenciatura, Lengua y Cultura, tienen la ventaja de conocer tanto el español como como su lengua materna, como para afinar el trabajo de traducción que hace tanta falta. Yo ahorita, por ejemplo, estoy de paso por aquí. Vengo de Oaxaca, donde yo di un taller de traducción preparatorio a un grupo de traductores de las 16 lenguas de Oaxaca que tienen la tarea de traducir la reforma del artículo 2 de la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas. Hicimos un taller preparatorio teórico que les pudiera servir previamente al trabajo de traducción. Me parece entonces que aquí, teniendo tantas lenguas y tantos alumnos, sería una buena oportunidad que se les preparara mucho más de lo que ya se hace, que no es poco, pero que, como quiera, requiere muchísimo más de formación para hacer un trabajo decoroso. Eso es lo que diría yo que es el beneficio. Pero por otro lado, en las experiencias pasadas ha resultado muy estimulante para los alumnos el hecho de traducir sobre todo un texto con la presencia del autor, que esa es la ventaja, digamos, que tienen con mi visita, que no solamente tienen el texto a traducir, sino que cuentan también con el autor del cuento. Entonces es muy rica la experiencia porque me pueden hacer muchas preguntas para la comprensión cabal del texto y a veces también sugerencias de traducción, pero que sirve muchísimo cuando se tiene al autor a la mano, porque entonces el trabajo se vuelve mucho más fino y la propuesta de traducción, por supuesto, es mucho más funcional, digamos, ¿no? Esa es una de las ventajas, digamos, de trabajar así. Abordando un poco esta importancia que tiene que los alumnos puedan tenerlo a usted aquí haciendo una traducción, ¿cuál ha sido la respuesta de ellos? Bueno, entusiasta, muy entusiasta. Ahora, esta mañana, precisamente, encontramos algunos profesores de lengua de aquí de la universidad que se han enterado de que estoy dando este taller porque no estaba pensado para un público más abierto y se han venido sumando. Se enteran y no necesariamente están participando solo los alumnos. Pero si la pregunta fuera en el sentido de los alumnos, lo que puedo decir es que a mí me satisface mucho hacer esta labor justamente por la respuesta que veo de parte de los alumnos. En el pasado, traduciendo también un texto mío, un cuento mío, ocurrió que se entusiasmaron tanto los alumnos. No teníamos la intención de terminar siquiera la traducción del cuento, porque traducir literatura es casi como tejer a mano el texto. Hay que tener muchísimo cuidado, a diferencia de otro tipo de textos en donde lo único que cuenta es el sentido. En el texto literario no solamente es el sentido lo que hay que cuidar, sino también el estilo y también la estética, en fin, el tono en que está escrito un texto. Y resultó que el entusiasmo fue tal que terminó mi visita y quedó inconclusa la traducción, pero ellos quisieron seguir haciéndolo, se concluyó la traducción y no solamente se concluyó, sino que yo en la época todavía trabajaba en la UNAM. Viendo esto, esta reacción de los alumnos y un poco para que el estímulo fuera mayor, yo registré ese proyecto en la UNAM y concluyó en la publicación de una antología con las traducciones de los alumnos. Fueron alumnos que tradujeron a 4 lenguas, al tzotzil, al tzeltal, al tojolabal, al chol, pero fueron 4 variantes al tzotzil y 4 variantes del tzeltal. No solamente fue ese el resultado, digamos, sino que además 2 alumnas del taller, partiendo de esa primera experiencia de un cuento, tomaron otro cuento mío, también con un personaje indígena como protagonista, y fue el objeto de tesis de ellas para obtener su título de licenciadas en lengua y cultura. Esa ha sido la reacción. lo cual es muy estimulante. Y en esta ocasión estamos trabajando con chicos de los últimos semestres, particularmente, pero decía que se ha sumado otra gente que son también alumnos, pero también profesores. Y esta vez, en la parte teórica, hemos abordado un poco lo que tiene que ver con la traducción como un motivo de tesis o de trabajo de titulación. Y el entusiasmo con que los chicos siguen todo lo que vamos haciendo es realmente, digamos, muy estimulante para mí también, ¿no? No solamente para ellos, sino para mí también. ¿Qué mensaje o qué sugerencia les puede dar a estos alumnos que están interesados en hacer todas estas cuestiones de traducción que nos menciona? Lo que yo les digo, de repente les hago preguntas un poco para saber qué expectativas tienen ellos de una visita mía. Porque yo puedo imaginar y puedo diseñar un taller pensando en la utilidad que puede ser para ellos, ¿no? Sin embargo, es muy distinto que sean ellos los que me solicitan a mí, que sean ellos los que me piden, ¿no? Porque entonces ya no hay riesgo de que lo que yo puedo discutir con ellos es de su interés, viene de ellos. Entonces yo les pregunto muchas cosas y de repente siento que se inhiben porque piensan que yo espero otras respuestas de parte de ellos. Y una de las cosas de las que me doy cuenta, por ejemplo, es que cuando yo les digo en qué áreas trabaja un chico que obtiene el título de licenciado en lengua y cultura, y quizá no es muy claro para ellos en qué áreas se pueden ocupar una vez con el título. Y yo lo único que quiero es saber una realidad, porque más bien lo que yo quiero es hacerles entender que tienen a la mano una formación muy rica, que no sospechan todo lo que pueden hacer con ese conocimiento que obtienen. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con la segunda parte de la entrevista en el tercer bloque del programa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. Le doy la bienvenida a quienes nos acaban de sintonizar. Los invito a quedarse escuchando el programa y también a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Les recuerdo también suscribirse a Spotify. Estamos como RadioNich Los Colores de la Voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA La Voz de los Vientos y por la página web de Xahuipac Radio Comunitaria, www.radioshawipac.com.mx, los sábados de 10 a 11 horas. A continuación, los invito a escuchar la segunda parte de la entrevista al maestro Tomás Serrano Coronado. Continuamos con la segunda parte de la entrevista al maestro Tomás Serrano Coronado, quien estuvo en días pasados en la Universidad Intercultural de Chiapas impartiendo el taller Traducción en Lenguas Originarias. ¿En qué áreas trabaja un chico que obtiene el título de licenciado en Lengua y Cultura? Y quizá no es muy claro para ellos en qué áreas se pueden ocupar una vez con el título. Y yo lo único que quiero es saber una realidad, Porque más bien lo que yo quiero es hacerles entender que tienen a la mano una formación muy rica, que no sospechan todo lo que pueden hacer con ese conocimiento que obtienen. Y en particular, yo lo que les quiero decir es que hay muchas actividades que se pueden hacer y entre ellas precisamente la traducción. Y no solamente la traducción literaria, quizá lo que menos van a traducir es literatura. ¿Por qué razón? Porque es claro que se tiene necesidad de traducir otro tipo de documentos, como lo que yo decía, ¿no? Que estoy dirigiendo talleres de preparación para traducción de documentos legales. Esas son áreas en las que ellos pueden destacar, pero no solamente en ese tipo de textos. Hace muchísima falta, por ejemplo, traducir cuestiones que tienen que ver con la salud o con la educación. La mayoría de los temas y de la naturaleza de los textos que se traducen del español a lenguas indígenas son documentos legales. Por lo menos en mi experiencia, trabajando con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ahora también con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y de la mano de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Esa ha sido la experiencia. Digamos que las últimas tres colaboraciones que yo he hecho con estas instituciones han sido en traducción de cuestiones legales, de documentos legales. Pero repito, hace falta traductores en otras disciplinas también, en otra naturaleza de textos. Y allí es donde yo siento que les sirve un poco adentrarse más en los terrenos de la traducción. Pero por lo demás, cuando alguien ha sido formado en traducción de textos literarios, adquiere una mayor habilidad, digamos, y sensibilidad para la traducción, porque el texto literario, a diferencia de otro tipo de textos, en donde lo único que cuenta es rescatar el sentido, en el texto literario el sentido cuenta mucho, hay que rescatarlo, pero también cuenta mucho el estilo, digo yo, ¿no? Y la estética del texto. Entonces, cuando alguien se ha formado en la traducción de textos literarios, cuando tiene que traducir otro tipo de textos, la tarea es mucho más fácil, porque repito, de estas cosas que yo enumero, en otro tipo de textos lo único que cuenta, lo único importante es rescatar el sentido. Qué importante todo lo que nos menciona acerca de todo lo que engloba la traducción. Creo que a veces hay mucho desconocimiento y simplemente se considera que llega a ser algo muy literal, muy banal, tal vez así decirlo, y todo lo que nos ha remarcado ahorita, todo lo que nos ha comentado ahorita nos hace abrir el panorama en este campo de lo que significa la traducción. Y me quedo corto incluso describiendo lo que he dicho, ¿no? La traducción tiene muchos otros fines. Lamentablemente, las políticas lingüísticas en México dejan mucho que desear. En el caso de la traducción y de las lenguas indígenas, se ha banalizado mucho la formación de profesionales indígenas. Esa es mi opinión. Y yo trabajo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y tengo la suerte de contar con el responsable de traducción en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con el que estamos impulsando otras maneras de pensar y de hacer la traducción, del ejercicio de la traducción. Una de las cosas sobre las que yo también insisto mucho aquí con los alumnos y en general, no solamente con los alumnos de esta institución, sino en general en todos los espacios en que colaboro, es en la urgente necesidad de traducir también en el otro sentido. El hecho es de que decía yo que las políticas lingüísticas en México dejan mucho que desear, pero lo que más se practica es la traducción del español a las lenguas indígenas. Pero no se hace lo contrario. Las traducciones de las lenguas indígenas al español son más bien escasas. Y se nos olvida eso que aporta la traducción en el sentido de que da a conocer a alguien al que desconocemos y al indígena, por desgracia, lo desconocemos porque el indígena no se ha presentado ante nosotros en toda su riqueza cultural. tenemos una idea del indígena que nos viene de gente ajena que pretende conocerlo y nos lo retrata, pero en una caricatura. Nos da una idea bastante burda que en principio nos hace pensar que un indígena celtal, por decir algo, no tiene más diferencia que un indígena mixteco o que un indígena huichol, por ejemplo. De manera que tenemos una visión de los indígenas como monolítica, como si todos fueran iguales y como si el trato para ellos fuera el mismo, ¿no? Mucho en lo que yo insisto es precisamente en eso, en la necesidad de darse a conocer a través de la traducción y de qué manera traduciendo desde su cultura hacia la cultura ajena, ¿no? En este caso, desde las lenguas indígenas al español y no solamente del español a las lenguas indígenas. Quizá de esa manera podríamos conocer al indígena presentado por sí mismo, describiéndose a sí mismo y dándonos una imagen mucho más acertada. Y quizá de esa manera aprenderíamos a conocerlo y a respetarlo en su justa medida, en toda su riqueza cultural, porque hay muchas cosas que podríamos aprender si nos abriéramos y si el indígena se dejara conocer a través de sí mismo. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el daño ambiental que hemos provocado, podríamos aprender de qué manera conservar esa riqueza de la fauna y de la flora para la que los indígenas tienen mucho respeto, ¿no? La idea que el indígena tiene de la tierra es realmente muy rica y sería muy útil que nosotros la pudiéramos conocer en su justa medida. Eso también lo permite la traducción. Pues a todos nuestros radioescuchas de Los Colores de la Voz, recordarles que el maestro Tomás Serrano Coronado está aquí en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas, impartiendo un taller de traducción en lenguas originarias. ¿Algo más que quiera agregar para ir cerrando ya con esta entrevista? Mire usted, hay muchísimas cosas que se podrían, que me gustaría comentar, ¿no? Yo tomo algunas ideas que les digo a los chicos que me gustaría si pudiera grabarles en la cabeza, ¿no? Y una de esas cosas, no quiero dejar de decirlas aquí, porque por el alcance que tiene, ¿no?, esta transmisión, porque puede llegar a otra gente. Les recordaba yo algunas de las cosas que yo rescato de dos historiadores italianos. Por un lado, de Carlo Ginzburg. Él es un historiador todavía vivo que en los últimos años 90 publicó un libro que se llama El queso y los gusanos. Y de él me queda una frase que yo uso mucho cada vez que me paro frente a los indígenas. Y él dice, la historia como ciencia se construye a partir de documentos escritos. Un pueblo que no tiene documentos escritos es casi como si no tuviera historia. Y él lo que dice es, sabemos que todos los pueblos, por supuesto que tienen historia. Hace falta que esos pueblos que quizás solamente tienen o que su mayor riqueza es la tradición oral, sería muy interesante que esos pueblos pudieran poner por escrito toda esa tradición oral. Y eso es lo que yo digo, poner por escrito toda la tradición oral que se pierde. Y yo noto una cierta nostalgia en los alumnos cuando yo les digo esto y ellos hablan de sus abuelos con tantos conocimientos que le transmitieron, pero hablan al mismo tiempo de la pérdida de ese conocimiento en ellos mismos, ¿no? Y no solamente de ese conocimiento, sino también de su propia lengua. Que tengamos conciencia no solamente de nosotros mismos, porque también cuando perdemos una lengua, y sobre todo la lengua materna, lo primero que perdemos son los afectos. Pues muchas gracias, maestro Tomás Serrano Coronado. Gracias por esta entrevista, gracias por toda la información que nos hace llegar. De verdad, yo espero que así como me transmite todo esto a mí, sea también para los alumnos a través de este taller de traducción que están llevando aquí en la Universidad Intercultural. Gracias a ustedes por permitirme llegar a tanta gente a través de este medio. Ojalá no sea esta la última vez que nos vemos. Esperemos que no. Hasta por los luego. Colores de la voz, Carla Morales. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Bienvenidos, Milio Shuke, Antsetik, Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando. Les recuerdo seguir cuidando de nuestra salud, más ahora que ya se acerca la temporada invernal. En este bloque les presentamos la leyenda titulada La Leyenda del Puente Blanco. Agradecemos a Carlos Iván Flores Domínguez por la narración. Esta leyenda urbana ha sido transmitida de generación en generación en San Cristóbal de las Casas. Es una historia que ha sido parte de la cultura popular de esta ciudad y que sigue cautivando la imaginación de sus habitantes. Esta leyenda no solo es un reflejo de la riqueza cultural de San Cristóbal, sino también un ejemplo de cómo las historias pueden ser utilizadas para explicar fenómenos naturales y sociales. Así que acompáñennos en este viaje a través de la narración de la leyenda El Puente Blanco y descubran la importancia cultural que tienen las leyendas en nuestra sociedad. Quédense en este último bloque de Los Colores de la Voz. Hablar de leyendas es hablar de un tema muy nutrido y sobre todo en esta época del año que se nos vienen los días de muertos y esos momentos de recordar, ¿verdad? Y de tener en cuenta que nuestra ciudad ha sido un escenario, ha sido un panorama muy amplio para que esta serie de relatos se puedan dar y se puedan ir transmitiendo de generación en generación, tales como, no sé, hechos que han sido relacionados con hechos naturales y sobrenaturales que se han convertido en historias que hoy se cuentan entre las familias, entre la sociedad, y eso es lo que nutre la cultura de una ciudad como la nuestra, como San Cristóbal de las Casas. En este momento vamos a hablar acerca de la leyenda del Puente Blanco. La construcción de ese majestuoso puente tiene un trasfondo muchas veces un poco tenebroso, un poco macabro a los oídos de los que han podido llevar de generación en generación los relatos sobre todo esto. Y hoy vamos a hablar acerca de esto porque todo esto se viene dando en los años 1866, casi ya a finales del siglo XIX. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia porque surge la necesidad de construir un puente bueno, un puente que le dé la bienvenida a todos los visitantes, pero con seguridad y fortaleza, debido a que todos los puentes que existieron antes de este puente fueron derribados por los embates de la naturaleza, cayeron, y recordemos que el Río Amarillo no era lo que es hoy el Río Amarillo. Hoy el Río Amarillo se ha convertido en un canal de aguas sucias, por la contaminación, por el mal manejo que nosotros le hemos dado, pero anteriormente era un río muy caudaloso, era un río que atraviesa toda la ciudad y que por lógica era muy, muy grande, muy caudaloso. Surge la necesidad de, en aquel momento el que estaba en el poder, que era el general Pineda, de mandar a construir un puente más grande, un puente más seguro, un puente que representara la majestuosidad de nuestro San Cristóbal. Y entonces contacta al mejor arquitecto del momento, y este era el arquitecto Ruiz, quien llegó al llamado del general y escuchó la propuesta de construir este puente en un año y dos meses. Fue una propuesta que al arquitecto le fascinó y tomó en cuenta y aceptó la propuesta para empezar a trabajar. Posteriormente empiezan los trabajos de medición, empiezan los trabajos de excavación, y de repente se presenta ante el arquitecto, el maestro de obras, un contratista de nombre Cornelio, que era el encargado de todo el personal y de ver que todo se diera con exactitud en la construcción del puente. Y a él inquieta que llegó a buscarlo uno de los trabajadores. Y este era un hombre de origen chamula, que había llegado ante el contratista porque pedía hablar directamente con el arquitecto para hacerle saber qué era lo que podría pasar si no hacían las cosas como a él estaban pidiendo que se hiciera. Entonces viene el contratista y va con el arquitecto y le presenta a este nativo que tenía algo que decirle, y cuando el arquitecto pregunta qué era lo que él tenía que decirle, el nativo le contesta y le dice que el puente no iba a resistir, que el puente no iba a sostenerse por sí mismo porque necesitaban hacer algo especial por el río, que no importaba qué tipo de material ni quién construyera el puente, pero el puente no iba a sostenerse, que en la primera lluvia que pasara se lo iba a arrastrar el río. Y el arquitecto preguntó que qué deberían de hacer, y este hombre dijo que necesitaban darle una ofrenda al río como un holocausto para pedirle permiso de edificar en sus caudales el puente. Entonces este hombre quedó intrigado y quedó preocupado por la propuesta que había venido a hacer el nativo, y se pusieron de acuerdo y empezaron a comentar, y hasta que por fin aceptaron que tenían que saber qué era la ofrenda que tenían que darle al río. A esto el nativo contestó que al río le tenían que dar una ofrenda de cabezas humanas, y sorprendidos ellos preguntaron que cómo cabezas humanas, y sí, por cada columna que edificaran para sostener el puente tendrían que poner cierto número de cabezas humanas sembradas en las columnas para que quedaran ahí revueltas con otras cabezas de animales y otros menjurjes que este hombre les pondría porque él practicaba la hechicería. Entonces aceptaron la propuesta y comenzaron a hacer la edificación de las columnas para poder enterrar las cabezas humanas. Y todo el mundo se preguntará de dónde salieron esas cabezas humanas. Pues en aquel tiempo la orilla de la ciudad era lo que hoy es el Puente Blanco. Todo lo demás que está por el barrio de San Ramón, todos los alrededores, ya era la orillada de la ciudad. Entonces buscaron a las personas que se encontraran deambulando por las calles en estado de ebriedad, porochitos, gente que vagaba por las calles, y uno a uno fueron desapareciendo para posteriormente ser encontrados decapitados y en estados de putrefacción. Lógicamente fue algo que exaltó a la población y atemorizó mucho, porque se aterrorizaron de ver esas escenas en las laderas, en los caminos que nunca habían pasado por la ciudad. Desde ahí se dieron cuenta que el puente había quedado edificado y que no había habido tempestad ni lluvia que lo pudiera derribar, y hasta hoy en día el puente se ha mantenido fuerte y firme ante los embates de la naturaleza. Y aunque en algunas veces lo hemos visto en la actualidad que se llega al ras del agua, pero no ha caído hasta hoy. Eso da en qué pensar. Y así, esta misma técnica de enterrar cabezas humanas o restos humanos se ha practicado en todas las generaciones, en todas las ciudades. Y por qué no pensar que hoy en día en la casa donde tú habitas, tal vez la habitación donde tú estás tenga un resto humano ahí, ¿verdad? Pero sí, hoy vemos que muchas veces pasamos por alto la historia de nuestras ciudades, aunque la gente hoy también cuenta de que en temporadas como estas, la de octubre y noviembre, todavía se pueden ver algunas imágenes de personas con aspectos de muertos o como fantasmas que se asoman en las orillas del puente, o niños que gritan en las márgenes del río pidiendo que los ayuden, pidiendo que los auxilien, o hombres y mujeres platicando debajo del puente, tratando de llamar la atención de los que van caminando por ahí en la madrugada, algunos que van en estado de ebriedad, algunos dicen que no es cierto, que son las personas que están en la funeraria que están a un costado del puente, pero muchas veces en altas horas de la madrugada se escuchan los gemidos, se escuchan los lamentos de las personas que están debajo queriendo cautivar a alguien para que se asome, y que ocasionalmente produzca un accidente y esa persona caiga ahogado en las aguas del río Amarillo para poder liberar